Un, dos, tres. Aquí estamos con Hugo otra vez. Y ofrecemos un concurso alegre, destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. Un, dos, hola a todos, bienvenidos a una pildorita muy especial de este vuestro podcast Fase Bonus, que se convierte prácticamente en un juego de estos televisivos como Pasapalabra y demás. Ya os lo dijimos hace relativamente poco que teníamos, o que sería una buena idea realizar una especie de trivial, por así decirlo. Lo dijimos hace días y antes de que nos copien, porque aquí se copia mucho, pues hemos dicho, vamos a hacerlo ya. Porque a mí algo que me jode mucho es que nos copien. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues copiar básicamente todos los programas de la televisión, que ya lo iréis viendo, y también os recomendaría que estéis tranquilos, que estéis tranquilamente en vuestra casa con alguna bebidica fría y que participéis con nosotros en este juego que todavía no sabemos cómo lo vamos a llamar, porque hemos barajeado bastantes nombres, pero todavía no tenemos ese que da ese puntico extra de calidad, porque una cosa no existe hasta que no se le pone nombre, o eso dice la gente que sabe. Aquí tenemos a cuatro concursantes. Esta va a ser la primera prueba que vamos a realizar. Veremos si os gusta, veremos si os apuntáis. Y hay cuatro concursantes que vienen prácticamente con lo opuesto. No saben ni qué van a contestar, ni en qué va a consistir. Solo saben que yo les voy a realizar una serie de preguntas de videojuegos que espero que vosotros, a la par que mis compañeros, vayáis mentalmente o a voz en grito, me da igual, contestando. Como siempre, tenemos aquí al compañero Logarán. ¿Qué tal, compañero? Hola, Ignacio. Pues nada, aquí a la carrera, a ver qué sorpresita nos tienes preparada. Algo que en un principio salió con un poco de jiji jaja, pero que ya está aquí. Además, lleva bastante curro en el foro. Zael dijo, bueno, que quizás para intentar desengrasar un poco esta currada que os estáis pegando, pues molaría que hicierais el trivial. Zael, esto tiene un curro de cojones, ya iréis viendo conforme vayamos grabando esto, porque ahora mismo también está aquí el compañero Harkan, que nos va a ayudar a realizar este programa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, nervioso? Sí, estoy muy nervioso. Ya hacía días que no te acercabas, ¿no? vaya, aquí estamos otra vez, venga, vamos a darle. Vamos a rápidamente para presentaros también al amo del magnetismo, compañero Magneto, más conocido como Eric. ¿Qué tal? Hoy te va a tocar hablar, hoy sí que no te escapas. Sí, bueno, pero bueno, hola a todos, pero vamos, yo vengo acojonado porque me llevas diciendo que me vas a fusilar en ese concurso desde el principio, así que, bueno. Bueno, yo tengo mi propia porra, Magneto, ya sabes que yo creo que vas a quedar el último en dura competencia con Harkan, ¿de acuerdo? gracias. Pero bueno, vamos a ver porque falta una pata para esta mesa. Un momento, nadie curtida. Va a hacer alusión a la frase de Ignacio, yo tengo mi propia porra. Chicos, no, estamos amariconando. Por favor, esto es un programa serio y vamos a intentar darle ese puntito de calidad que dijimos a los oyentes que en el último programa que le daríamos. Ahora vamos a ser personas serias de monóculo, como dice el compañero Rosón María. Y la cuarta pata para esta mesa, que no podía faltar, el compañero Calzacat. ¿Qué tal? ¡Cana! ¿Ya está esto en canal? Sí, ya estás aquí. Estás preparado, ¿no? Has venido curtido. Has estado mirando ahí micromanías y toda clase de revistas para ver si alguna de esas preguntas cae. Estoy ahí dándole duro, estoy empollando, vamos. Las microhobbies, las micromanías, todo. Que va, tío. No te lo crees ni tú. Voy a quedar el último detrás de Magneto y Harkan. Bueno, a ver, chicos, a ver, un par de cosas. Lo primero de todo, va a ser la primera vez que realicemos esto, con lo cual igual hay que ir retocando alguna cosa, veremos si sale todo bien, porque es la primera vez que vamos a realizar esto prácticamente en directo. Segundo, vamos a ver, chicos, ¿qué os parece? Para que esto se vuelva a repetir, además de que nuestros oyentes nos manden un correito a programa@fasebonus.net apuntándose, vamos a hacer una pequeña suma. ¿Cuántos me gustas pedimos en iVoox para que se repita esto? Porque 500. Es nuestro baremo. ¿500? Bueno, pues entonces este va a ser el primero y el último. A ver, una cifra más o menos. ¿50 os parece bien? ¿50? No. Bueno, 50 para una capsulita está es bien. Una cosa asumible. No lograrán, no. Venga, Cal, ¿cómo lo ves? A ver, yo esto lo veo, si la cosa funciona, como una cosa que puede participar los oyentes y ser participantes. Incluso se podría buscar algún premio, no sé exactamente qué, y creo que tengo unos condones por aquí a punto de caducar. Algo se puede encontrar. Lo suyo es que la gente participe y se involucre. Yo 50 me gustas no lo veo coherente. Venga, una cifra. 500 que hice lograr, pues a lo mejor son muchos, pero 50, hombre, por lo menos 100, ¿no? 100 me gusta. Bueno, vamos a intentarlo. O más bien vamos a comprometer a los oyentes a que si quieren que volvamos a realizar este programa con ellos, 100 me gustas en iVoox os pedimos y por supuesto que os apuntéis, insisto, a programa@fasebonus.net. Nos decís, oye, soy Fulanito Pérez y me gustaría pues participar y pasar un rato divertido con vosotros en este programa que todavía no tenemos un nombre definido, pero bueno, aquí se han barajeado unos cuantos, a cuál más estramótico, pero bueno, ya lo iremos. Pues sobre todo, tenéis que enviar una foto de carnet con el currículum y si sois chicas, una foto de cuerpo integral, si puede ser en bikini, en la playa y hasta. Sabes que eso es muy sexista y en esta ahora mismo sobra, ¿no? Ay, cierto, que en el nuevo Fase Bonus 2.0 ya no tienen cabida los chistes. Estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Todavía solamente me han tachado a mí de machista y una vez y estamos teniendo suerte. Pues yo lo he entendido al revés y yo envié la de bikini, macho, yo no sé. Algún pervertido le ha gustado. Por eso estás aquí, Jarkán. Vale. Algo habrá. Bueno, si os parece, vamos a ir al meollo. Os voy a ir explicando las diferentes pruebas. Insisto en que mis compañeros no saben a lo que se van a enfrentar. Simplemente saben que van a tener que contestar una serie de preguntas sobre videojuegos. Y voy a intentar explicaros cómo van a ir las cosas lo mejor posible conforme vayan saliendo las pruebas. La primera prueba es muy sencillita. Es básicamente pues un 50x15. Donde os voy a realizar 5 preguntas. Ahora os diré el orden y cada pregunta de estas os doy 4 posibilidades, ¿de acuerdo? 40 puntos por pregunta, 5 preguntas, 40 puntos por pregunta y como os decía es A, B, C y D. Cada respuesta que me deis incorrecta os restará 10 puntos de esos 40 hasta llegar a la última, con lo cual tenéis ganados seguros 10 puntos por pregunta, ¿de acuerdo? Tenéis 3 minutos para contestar, son 5 preguntas, imagino que ninguno de vosotros llegará al límite, pero recordad que tenéis un ratito para pensar las respuestas apropiadas, ¿de acuerdo? El orden que yo he establecido para la participación pues ha sido un poco a voleo, el primero va a ser Logran, el segundo va a ser Cal, el tercero Magneto y el cuarto Hark. Así que Logran, cuando quieras, si estás listo. Un segundito, voy abriendo el ordenador, Wikipedia. Busca Google rápidamente. Venga, estamos listos. Vale, el tiempo comienza ya. En el pack a toda máquina, ¿qué juego sustituía a Batman en su edición de Commodore? A, Chess HQ, B, Operación Wolf, C, Targe Renegade y D, Altered Beast. Targe Renegade. Muy bien, Logran, 40 puntos que te lleva. Seguimos. Segunda pregunta, ¿cómo se llamaba la tercera parte del videojuego Vendetta? A, Violent Force, B, Crime Police, C, Violent Crime y D, Violent Storm. Violent Storm. Vale, 40 puntitos que te llevas otra vez. ¿Qué compañía creó el único Outfoxes? A, Namco, B, Konami, C, Banpresto y D, Data East. Namco. 40 puntitos que te llevas, por ahora triplete. Cuarta pregunta, ¿quién debía morir? A, Manuel, B, Fernández, C, Eduardo o D, Antonio. Ni puta idea, ni de lo que me estás hablando. Eduardo. No, incorrecto. Ni idea. Sigue, hasta la eliminación. Ah, claro, es verdad, 10 puntos menos. Fernando. Fernández, muy bien. Y última pregunta. Según la publicidad que acompañaba al título, ¿cuál fue el primer juego de Sierra en llegar traducido al castellano? A, Larry 1, B, Space Quest 4, C, King Quest 5 y D, Quest for Glory 3. King Quest 5. Efectivamente, de acuerdo. Bueno, mira, Logran, te ha sobrado prácticamente un minutito. 4 respuestas acertadas con sus 40 puntos y una de 30. ¿Cómo lo ves? ¿Complicado, chicos? ¿Vais más o menos viendo cómo funciona? Sí, yo ya me veo con 40. A mí quítame de aquí ya. Está chulo, me ha molado. Ignacio, te lo has currado, pero por favor explícame, ¿Fernández debe morir? Fernández Must Die. Claro, es un juego que regaló Micro Hobby de vista aérea, muy parecido a Ikari Warriors o Comando. Un juego que, bueno, si no lo habéis jugado, yo lo recomendaría si os gusta este tipo de juego. Estas preguntas, que más de una vez seguramente conozcáis la respuesta, por eso os digo que os lo toméis con calma. En este caso, tú no conocías el videojuego del que estamos hablando, ¿no? No, ni idea, vamos, ni... Hay otras que seguramente las sabréis, pero tenéis que tomaros un poquito de respiro. Recordad que son 3 minutos, ¿vale? Para resolver estas 5 preguntas. Y el siguiente en participar es el compañero Calzacat. 3 minutos que empiezan ya. ¿Cuál es el password para empezar el segundo nivel de Viaje al Centro de la Tierra? A, Tiranosaurio, B, Verne, C, Eva María se fue. Y D, Like a Virgin. Vale, Eva María se fue. Perfecto, 40 puntos. Segunda pregunta. ¿Contra quién tienen que luchar los chicos malos? A, Ninja Warrior. B, Punk Steel. C, Dragon Warrior. Y D, Dragon Ninja. Dragon Ninja. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué juego no se incluía en el pack de cine? A, Los Intocables. B, Batman. C, Cazafantasmas 2. Y D, Indiana Jones y la Última Cruzada. Indiana Jones. No. ¿Cazafantasmas 2? No. Batman. No, o sea que pues, nos queda Los Intocables. Cojonudo. Cuarta pregunta. ¿Qué significan las siglas UAC? A, Unión Aerospace Capsule. B, Unión Aerospace Corporation. C, Unión Aerospace Corporation. Y D, Unión Astrospace Corporation. La D. No. La C. Efectivamente, continuamos. Quinta pregunta. El malvado Death Hader arrebató a alguien muy querido al poderoso Julius Thunderhead. ¿De quién hablamos? A, de su padre. B, de su madre. C, de su tío. Y D, de su hermano. Pues es Golden Axe, pero no tengo ni idea de quién es. Diré su hermano. Perfecto, 40 puntos. Muy bien, pues ya está, Cal. Vamos a hacer tu recuento. Vale, pues mira, Cal, tú tienes 110 puntos, Logran tiene 150 puntos, o sea, por ahora sigue en cabeza, entre tú y Logran. Y vamos a darle paso, pues, a la alegría de la huerta, que es Magneto. Magneto, ¿estás listo? Sí, sí, listísimo estoy. No. Dale. Bueno, más o menos son preguntas que yo creo que pueden ser incluso asequibles, ¿no? Incluso para tus conocimientos de videojuegos. Llevaría 40 puntos. Venga, dale. Venga, empezamos ya. ¿Qué vendía Indiana Jones? A, estas bonitas chaquetas de cuero. B, este fantástico látigo. C, estas extrañas antigüedades. O D, este libro firmado por el mismo Adolf Hitler. ¿Chaquetas de cuero? Perfecto, segunda pregunta. ¿Quién se convirtió en Turbo? A, Hang-On. B, Outrun. C, Afterburner. O D, Daytona. Outrun. Perfecto, tercera pregunta. ¿Qué juego no salió en el pack Ninja Collection? A, Double Dragon. B, Ninja Warrior. C, Dragon Ninja. Y D, Shadow Warrior. ¿Cuál has dicho primero? Double Dragon. ¿El Double Dragon? No. No. ¿Dragon Ninja? No. Se no me acuerdo. Shadow Warrior. No. Ninja vale. Warrior era el juego que no aparecía. Cuarta pregunta. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cuántos jugadores conformaban un equipo en el videojuego Mitchell? A, 11 jugadores. B, 7 jugadores. C, 9 jugadores. D, 10 jugadores. ¿10? No. ¿Cuál has dicho? A, 11. B, 7. Y C, 9. Te queda. Pues 11, ¿no? No. Pues va a mierda juego de fútbol si no llevaba 11. 7. Perfecto, 20 puntitos. Última pregunta. ¿De qué color era el segundo jugador en la recreativa Superman de Taito? A, no se podía jugar a dobles. B, rojo y azul. C, rojo y gris. Y D, negro y rojo. Rojo y gris. Perfecto, pues muy bien, te ha sobrado otro minutito. Yo lo has hecho muy bien. Gracias, gracias público, aplaudidme. Voy a aplaudir al pobre mozo que se lo ha currado un montón, ¿eh? La pregunta de Ninja Collection ha sido una faena, ¿eh? Sí, sí, es un... Joder, claro, dices ninja, bueno, pues el único que no es de ninja será el Double Dragon, pero... Esa mala idea, tío. Magneto, has hecho 150 puntos, ¿eh? Y pasamos al compañero Harkan. Harkan, ¿estás listo? Venga, vamos. La sintonía que podemos escuchar al comienzo del videojuego La Abadía del Crimen está basada en... A, Wendell. B, Enya. C, Monasterium. D, Ennio Morricone. D. No. B. Ennio, no. Te queda A, Wendell y C, Monasterium. A. Perfecto. Continuamos, segunda pregunta. Vale. ¿Cuál de estos juegos se incluía en el pack Herbe 88? A, Black Bear. B, Operation Wolf. C, Mad Miss Game. Y de Renegade. ¿Renegade? No. Mad Missing. No. Te queda Black Bear y Operación Wolf. Pues el Operación Wolf. Perfecto. Tercera pregunta. Si tu nombre es Ralph Jones, tu juego sería A. Green Beret, B. War That Is Windows, C. Commando y D. Ikari Warrior. Ikari Warrior. Perfecto. Bueno. Cuarta pregunta. ¿Qué ciudad es la más famosa por estar plagada de zombies? A. Ciudad Esmeralda, B. Ciudad Mapache, C. Ciudad Cementerio y D. Ciudad Esqueleto. Ciudad Mapache. Perfecto. Última pregunta. ¿Cuál de estas películas no ha tenido su adaptación en Atari 2600? A. Alien, B. Cazafantasmas 2, C. Indiana Jones y El Templo Maldito y D. Halloween. ¿Alien? No. Indiana Jones. Perfecto. Vale, pues ya está, ya está. Es que bueno, casi no sencillito. ¿Me vais a permitir que cuente los puntos de Harkan y hacemos un pequeño repaso? Bueno, chicos, el recuento queda. Después de haber confirmado todo, lograrán 190 puntos. Harkan, Magneto y Cal, 150 puntos, ¿vale? Cojonudo, cojonudo. Se tiene que notar. El que sabe se tiene que notar. Vale, se vamos. Ve más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Calla, coño, si lo digo para ahora cuando la cague. Vamos a ver, esta prueba puede ser sencillita si estáis al loro, ¿vale? La siguiente prueba consiste en que yo os voy a dar un nombre y vosotros me tenéis que contestar. O sea, que completar ese nombre. Obviamente, pues son nombres de personajes famosos de videojuegos. Hay 60 puntos en juego que se los llevará el que más nombres me complete. En caso de haber empate, pues esos puntos se dividirán, ¿no? Imaginaros que yo digo, colaborador de fase bonus, Antonio. Pues me tendrías que decir tu apellido. ¿Me entiendes más o menos cómo va, Logarán? Cojonudo. Vale, yo te digo el nombre y me tenéis que completar. O sea, yo te digo el nombre y me tenéis que completar el nombre completo. Y tenéis. Pues vamos a daros otros 3 minutitos. Que ya sabéis, son 7. Son 2, 4, 7 los que os he puesto. O sea que. Tranquilos, ¿vale? Yo creo que os dará tiempo a que lo penséis y poder completar todos. Logarán, como tú eres la base de pruebas, empezamos ya. Samus. Samus Aran. Correcto. Billy. Billy Lee. Correcto. Keith. Chameleon. No. Saguf. ¿Cómo? Saguf. Keith Saguf. Ah, no conozco a ese señor de nada. De Dynamic, luego lo miramos. Continuamos. Robert. Robert, este es el que te gusta a ti de pegar mamporros. Robert. Pues. Robert. García. Correcto. Edmond. Edmond. Oh, ni puta idea. Vale, pues era Edmond Honda de Street Fighter. ¡Ah! ¡Coño! Continuamos. ¿Pero Axe? ¿Quién sabe el nombre de pila? Joder, a veces has venido. Axe. Axe. Battle. Perfecto. Y por último, Mike. Malote. No, incorrecto. Como sé que no lo has hecho queriendo, Mike. Te doy otra oportunidad, Mike. Mike Donovan. No, Mike Haggard. Oh. A eso no los conoce nadie por su nombre de pila, hombre. Tienes 4 nombres completos. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Hay alguno que Kit Saguz es el protagonista del Dustin. Ah, pues ni idea, tío. Ni idea, ay, tío. Ay, me cago en la mar. Luego lo miras. Yo tengo que decir que cuando ha preguntado por Axe, ha dicho Battle y has dicho perfecto. Y no es Battle, es Butler. Oh. Así que de perfecto nada. No, mira, yo te doy el punto porque como soy el que manda. Bueno, aquí las pronunciaciones ya sabéis que van a estar un poco. O sea que vamos a hierro, ¿no? Vale, vale. Ah, vale, vale. Manito, para una que no sabemos. Esto me gusta, esto me gusta. Hay competición, es lo interesante. Bueno, Logarán, tienes 4 nombres de los 7 completados. Ahora le toca al compañero Cal. Vamos a ver, Cal, ¿estás listo? Yo puedo tirar la toalla. No. Está como el boxeo, se puede tirar la toalla, ¿no? Recuerda que tienes 3 minutos, que te lo puedes pensar tranquilamente. Son nombres que en su mayoría son sencillos. Algunos he puesto un poquito de trampa para darle un poco de vidilla, pero que yo creo que son nombres que podéis completar. Así que, Cal, ¿listo? ¿Empezamos? Sí, hombre, estoy más listo ahora que en cualquier otro momento. Cuando quieras. Venga. Adelante. Mario. Bros. No, Mario. Mario. Ah, efectivamente. Nathan. Drake. Perfecto. Wolfgang. ¿Es una palabra? ¿Solo una o dos? Es un nombre. Wolfgang. acuerdo. Y te digo que alemán. ¿No? No. Wolfgang Krauser, enemigo de Fatal Fury. ¿Ah? Rebeca. Williams. Chambers, de Resident Evil. Vale. Johnny. Cage. Podría valer, pero no. Pedía Johnny Jones. Entonces, o sea, tienes que decir un nombre de videojuegos, pero el videojuego que te salga aquí de la polla. Efectivamente, el que yo tenga aquí. Alex. Kit. Perfecto. Y Simon. Este sí que va a ser de Castlevania, ¿no? Son muchas vistas. ¿Joder, era Belmont? Belmont, perfecto. Tres aciertos. Johnny Jones, que es el nombre que pedía, es el protagonista de lo gran, ¿eso lo sabes? Los Saimazum, Babaliba y estas cosas, ¿no? Eso, tendría que ser el punto para ti, pero bueno. Cal, menos mal que he dicho. Tendrías que hacer rebote para menos mal, Ignacio, que he dicho el Saimazum, Babaliba y estas cosas. Profanation, te iba a decir, profanation. Y no lo que me venía a la mente, que era el Saimazum, Babaliba y estas mierdas, ¿no? Uy, nada, eso te voy a quitar los 4 puntos, ¿eh? Bueno, chicos, Cal. Rebeca Chambers, tío. Vale. ¿No eres muy jugador de Resident? De Resident Evil, el 2, el 4 y poca cosa más, si te digo la verdad. El 0 lo tengo a medias. Rebeca, pues Rebeca sale en el 0. Es protagonista, ¿no? Puede ser. Hay una poli con un preso. Ya te digo, dejé el trozo del tren y me metí en la mansión y ahí lo dejé. Pero igual hace 3 años. Y Mario, con su apellido Mario, dicho por el propio Mario creador. Mario, lo que pasa es que me ha salido Mario Bros. Por eso os digo que tenéis que pensar un poquito las respuestas, que tenéis tiempo y hay algunas que quizás pensándolo un poco saldría. ¿Cómo estoy seguro que le va a pasar al compañero Magneto? Magneto, te toca, ¿vale? Yo no doy ni una en esta, pero venga, vale. Empezamos. Tranquilo, Magneto, son 3 minutos, 7 nombres. Yo creo que puedes hacerlo tranquilamente y también a los oyentes que mentalmente o a voz en grito vayan completando estos nombres. Que empezamos ya. Lara. Croft. Rick. Dangerous. Correcto. O sea, no te voy diciendo, correcto. Terry. Bogart. Correcto. Doc. No sé, ni idea. Doc Monroe, de los juegos de Cozumel. Seguimos. Kyo. Kyo Honda. No. Kusanagi, de la saga Kino Fighters. Liu. Vale. ¿Eh? Liu. Liu, es el primo chino de Ryu. Liu. Tan. Perfecto. Y Dan. Dan. Sé cuál es, tío, pero no. 56 segundos Dan, has consumido, Magneto. Dan, piénsatelo. Dan, 4 aciertos. Dan. No caigo. Danone. No lo sé, no caigo ahora. ¿Dónde las dan las tomas? Danone. No, que no se lo chivéis, Magneto. Si no sabes cuál, dime un apellido a. A huevo. None. No, Dare. Dan Dare. Joder, tío, me cago en la puta. Vale. 4 aciertos, Magneto, Lara Croft, Rindan Geraus, Terry Bogard y Kyo Kusanagi. Doc Monroe, esta lo hubieras acertado tú, lo gran. ¿Cuál? Doc Monroe, hombre, por Monroe. Supuesto. Es por así. Por eso no te la he puesto a ti. Bueno, chicos, ¿sabéis que le toca el turno a Harkan? No quiero risas, ¿eh? Ay. Venga, va. Vale. Venga, reíros ahora, luego no me jodas. Bueno, Harkan, vamos allá. Gordon. Freeman. Correcto. Jesse. Jesse. Pensaros las respuestas que tenéis tiempo. Jesse. James. Howard, enemigo de Fatal Fury. Ay, es que sí, es mal. Guillermo. No lo sé. De Oca, de la Abadía del Crimen. Faye. Long. Correcto. Dixie. Trixie. Kong. Dixie Kong. Me voy, coño. Vale. Axel. Joder, este es el... Tranquilo, Harkan, ¿no? 52 segundos consumidos y te quedan con este 2. Axel. ¿Axel Rose? No. ¡Oh! Este se... No te la voy a contar. Tiene que ser personaje de videojuego. Axel. Ya, ya. Axel... Joder, macho. Esto no saben leer. No lo sé. Magneto. Stone, de Street of Rage. Joder. Y para terminar, Iori. Este es el de King of Fighters. El Iori. Yo qué sé. Kusanagi también, que es el malo suyo. No, Yagami. Oh. Joder, qué mierda. Bueno, macho. Bueno, dos aciertos. Gordon Freeman y Fei Long. Por lo menos Fei Long las ha acertado, que yo tenía mis dudas. Hombre, Guillermo de Ocán era un poco jodida, pero bueno. Un cabrocete. No sé si en este caso Logarán también lo hubiera acertado. Guillermo de Ocán sí, pero te digo que en general las de Yarkan me han parecido las más difíciles con diferencia. Hombre, Jesse Howard es un enemigo de Fatal Fury, enemigo final. Sí, lo sabía, sabía quién es, pero no. Y el del Street of Rage, pero no he caído, tío. Yo he de decir que no. Es un personaje muy conocido también. Dime. Que yo no soy de quedarme con los nombres de los personajes de videojuegos, pero en absoluto, ¿eh? Y cuando son juegos que tienen una historia todavía, pero juegos de lucha y tal. Está el rubio, el cacha, la tía y el negro. Exacto. Es que no hay más, tío. Y como mucho el nombre de pila, pero bueno. Bueno, chicos, os resumo. Logan ha acertado 4, Kalas ha acertado 3, Magneto ha acertado 4 y Harkan has acertado 2. Con lo cual, esos 60 puntos se dividen 30 para Logan y 30 para Magneto. O sea que Logan te sumamos 30 puntitos, te quedas en 210 y Magneto está en 180. ¿De acuerdo, chicos? O sea que el ranking está ahora mismo, y para mi sorpresa, Logan 210, Magneto 180, Harkan 150... y Cal 150, ¿vale? Por ahora todo correcto. Correctísimo. Estoy detrás tuya, Logarán. ¿Me sientes? Sí, sabes que me gusta tener un hombre atrás. Perfecto. 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dicen algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla. Tome una copa de soberano siempre que desee saborear un buen coñac. Coñac soberano de González Díaz. Vale, esta prueba, la que vamos a hacer ahora, es un poquito complicada a la hora de realizarla, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que esta puede ser interesante, ¿no? La prueba es una especie de Master Myth. Yo os voy a hacer 10 preguntas y me tenéis que responder. No hay A, B, C o D, me tenéis que responder. Y yo, cuando terminéis de contestar las 10, os diré las respuestas que tenéis acertadas. No os diré cuáles son las acertadas, os diré las que tenéis acertadas. Repetiremos la ronda y me volveréis a dar las respuestas. Para ver si en alguna habéis fallado, intentar responderme otra cosa, a ver si encajan las 10 respuestas correctas. ¿Me seguís más o menos cómo va? Sí, sí. Tenéis, para responder la ronda, tenéis 3 minutos. Pero ese tiempo se vuelve a poner a cero cada vez que reiniciemos la ronda, para que os dé tiempo a responder tranquilamente. Logarán, como siempre, vas a ser tú el primero en empezar con las 10 preguntas. ¿Cómo se llamó el primer emulador de la placa Capcom System 1 o CPS1? Calus. ¿En qué año suceden los hechos del videojuego Narcopolis? 1993. ¿Cuál es la compañía creadora de Carlos Sainz? Zigurat. ¿Cuál era el nombre de la consola de Amstrad? Pipín. Silent Service era un simulador de... Submarinos. Completa la frase. Hazme un favor, conéctame a un... Sega. En 1992, Sega ofreció una fiesta en España donde una famosa del momento hizo aparición. ¿De quién estamos hablando? Leticia Sabater. ¿Qué sobrenombre acompaña la segunda parte del videojuego Elvira? Jaux of Cerberus. ¿Qué dos personajes reales compartían cartel en Guerrilla War? Schwarzenegger y Sylvester Stallone. ¿Qué familia vive en una mansión maníaca? Ah, ¿cómo se llama? Mania Mansión, ¿cómo se llama? ¿Edna qué? ¿Cómo se llama? El profesor. Ni idea. Los Robinson, ya lo pensaré. Vale, bueno, tenemos un minuto 28. Lograrán, lo que sí que os voy a decir es que si queréis que os repita alguna pregunta ahora antes de poner el contador a cero. Lograrán, ¿alguna pregunta que quieras que te repita ahora? Nada, a cero. Vale, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas acertadas. Muy bien. Voy a reiniciar el contador. Recuerda 3 minutos para contestar a las preguntas que tú crees que has tenido duda. ¿Vale? Empezamos. ¿Cómo se llamó el primer emulador de la placa Capcom System 1 o CPS1? Pues sigo pensando que el Calus. ¿En qué año suceden los hechos del videojuego Narcopolis? 1998. ¿Cuál es la compañía creadora de Carlos Sainz? Figurad. ¿Cuál era el nombre de la consola de Amstrad? GX32. Silent Service es un simulador de... submarinos. Completa la frase. Hazme un favor, conéctame a un... Sega. En 1992, Sega ofreció una fiesta en España donde una famosa del momento hizo aparición. ¿De quién hablamos? Leticia Sabater. ¿Qué sobrenombre acompaña la segunda parte del videojuego Elvira? Jaux of Cerberus. ¿Qué dos personajes reales compartieron cartel en Guerrilla War? Personajes reales. El Che Guevara pues Fidel Castro. ¿Qué familia vive en una mansión maníaca? Los Edison. De acuerdo, tenemos, ahora lo has hecho más rápido, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respuestas acertadas, lo harán. 8 respuestas acertadas, ¿de acuerdo? Vale. ¿Listo? ¿Te repito alguna pregunta? Nada, tírale. Venga. Empezamos ya. ¿Cómo se llamó el primer emulador de la placa Capcom System 1? Calus. ¿En qué año suceden los hechos del videojuego Narcopolis? 2016. ¿Cuál es la compañía creadora de Carlos Sainz? Figurad. ¿Cuál era el nombre de la consola de Amstrad? GX32. Silent Service es un simulador de... submarinos. Completa la frase, hazme un favor, conéctame a un... Sega. En 1992, Sega ofreció una fiesta en España donde una famosa del momento hizo aparición. ¿De quién hablamos? Leticia Sabater. ¿Qué sobrenombre acompaña la segunda parte del videojuego Elvira? Jaux of Cerberus. ¿Qué dos personajes reales compartían cartel en Guerrilla War? El Che Guevara y... Y nada, Fidel Castro. ¿Qué familia vive en una mansión maníaca? Los Edison. Muy bien, pues ya está, lograrán 50 segundos. Pues tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas acertadas. ¿7 y antes 8? A ver, te digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdona, sí, 8. Perdona, 8. Mira, vamos a ver, lograrán. Los errores. ¿En qué año suceden los hechos del videojuego Narcopolis? 2003. Uy, ya me he acercado un poquito más. En este has estado... estás de casi de libro. ¿Cuál era el nombre de la consola de Amstrad, Logarán? GX4000. ¡Ay! Primero le he dicho la Pipín, que esa fue la... La de Apple. Sí. Y luego, no sé por qué, me he obcecado en GX32. Te he dicho 32, ¿no? 32, te has metido con 32. ¿Qué sobrenombre acompaña la segunda parte de Elvira? Por supuesto, ya se hace virus. ¿Qué dos personajes reales? ¡Reales! Che Guevara y Fidel Castro. Has estado ahí acertado. Y la familia maníaca, que ves familia vivía en una mansión maníaca, pues la familia Edison. Los dos errores que ha tenido, el de Narcopolis y la consola. ¡Ocho tantos! Pues la consola me da por saco, porque la toqueteé bastante cuando hicimos el especial este de Amstrad. Vais viendo cómo funciona. Cal, ¿tienes alguna duda? Todas, pero bueno. Todas las del mundo. Bueno, más o menos vais cómo va, ¿no? Yo estoy aquí. Esta prueba está muy chula. Voy escribiendo aquí a piñón en la hoja, con lo cual pido también un poquito de paciencia. Estoy controlando con el teléfono y todo para intentar llevarlo lo más rápido posible. Así que, Cal, cuando me digas, empezamos. ¿Estás listo? Sí, cuando tú quieras. Venga, empezamos. High Alley era un simulador de... High Alley. Tienes 3 minutos, 10 preguntas. Tranquilos. High Alley era un simulador de... Motos. ¿Cómo se llamaba el protagonista del videojuego Darkseid? Joder. No me acuerdo. Sigue. Completa la frase. Game Boy eres un... Ni idea. ¿Cuál es el nombre del juego que usaron para nuestra versión de Super Mario 2? Para nuestra versión de Super Mario... La versión Mario... original. Super Mario 2 está basado en un juego. Te pido el nombre de ese juego. El nombre del original de Japón. No me acuerdo. No lo sé. ¿Cuál es el nombre con el que se conoce a malvado enemigo final de Street for Rage? No me acuerdo. ¿Cuántos niveles cuenta el Cazafantasmas 2 de Activision para ordenadores? El Cazafantasmas 2 de Activision para ordenadores. ¿Cuántos niveles? Voy a decir al tuntún. Porque había 2 versiones, no me acuerdo cuál de las dos probé. De 5. Activision. ¿5? Sí. ¿Cómo se llama el lugar donde se desarrolla el primer Half-Life? A ver si me refresca un poco la memoria, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Cerramos? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasa. Más, acuérdate. ¿Cómo se llama nuestra novia, la cual han raptado en el videojuego Vigilante? Ni idea. En la portada de Renegade 3, nuestro protagonista está luchando contra... Renegade 3. Siguiente. ¿Contra quién se enfrentaba literalmente Bart Simpson en la primera adaptación en ordenadores de la mano de Ocean? ¿Contra qué se enfrentaba? ¿Contra quién se enfrentaba? Dos minutos 25. Cal. Payasos. Siguiente ronda. Vale, ya está. Agur, ¿quieres que te repita alguna pregunta, Cal? No. Si lo que me pasa es que no me la sé directamente. Vale, o sea, por mucho que repitas. Tienes 0 aciertos, ¿eh? Refresca en las que crees saberlo. Intenta refrescar un poquito la memoria, por ejemplo. Cómo se llamaba el lugar donde se desarrolla el primer Half-Life. Yo sé que esa tú lo sabes. Tranquilo, te quedan 2 rondas, 3 minutos por ronda, o sea que tómatelo con calma. Y empezamos otra vez, ¿de acuerdo, Cal? Vale. High Alley era un simulador de... motos acuáticas. ¿Cómo se llamaba el protagonista del videojuego Darkseid? Cal. Estás ahí, ¿no? ¿Te preguntas? Estoy pensando. Sí, vale. No me acuerdo. Ignacio. Dime. Ignacio, paso, tío, directamente, de todas. No contestas a ninguna. No contesto a ninguna, paso de esta ronda. ¿No quieres volver a repetir la ronda? No, porque como mucho acertaría 2 a la tercera a lo mejor, pero no, 0. Vale, mira, pues te voy diciendo. ¿Vosotros alguna de estas preguntas que le he hecho acá la conocéis? ¿Las respuestas? Bueno, esta me ha parecido complicadita, ¿eh? Hombre, algunas sí, joder. Aquí hay mucho tema que se ha tratado en el programa, ¿vale? Mira, Cal, te voy diciendo. High Alley era un simulador de pelota vasca, que creo que el nombre del juego va muy unido al deporte. ¿Cómo se llamaba el protagonista del videojuego Darkseid, Cal? Mike Dawson, que lo hemos tratado muchas veces en el programa. Completa la frase. Game Boy eres un fenómeno. Fenómeno. Ah... ¿Cuál es el nombre del juego que usaron para nuestra versión de Super Mario 2? Doki Doki Panic. ¿Cuál es el nombre con el que se conoce al malvado enemigo de Street of Rage, enemigo final? Mr. X, un nombre que creo que se ha usado para infinidad de enemigos. ¿Con cuántos niveles cuenta Cazafantasmas 2 de Activision para ordenadores? Con 3, que también lo estuvimos hablando. Sí, tal, no, esta, pero esta había, te va a doler, ¿eh? Ya, había otra versión de ordenadores y ¿te acuerdas que tenía varias mini pruebas y estaba? Es que no sabía cuál era, o sea, era el de 8 bits, sí que eran 3 pruebas. Sí. Esta es la de Activision, la que yo pedía, que es la de 8 bits. Esta te va a hacer daño, ¿eh? ¿Cómo se llama el lugar donde se desarrolla el primer Half-Life Cal? Centro de investigaciones. Black Mesa. Black Mesa, me cago. ¿Cómo se llama nuestra novia, la cual han raptado en el videojuego Vigilante? Madonna. En la portada de Renegade 3, nuestro protagonista está luchando contra una momia. Una momia. ¿Contra quién se enfrentaba literalmente Bart Simpson en su primera adaptación en ordenadores de la mano de Ocean? Contra mutantes del espacio. Bart Simpson versus Space Mutant. ¿Cómo lo has visto, Carl, ahora que te lo he dicho? Nada, hubiese acertado 2. ¿Complicado? ¿Te ha parecido complicado? ¿Al resto también os ha parecido esta rondita complicada? No, hombre, comparado con mi nivel, yo creo que los demás sí que hubiesen acertado una más. Bueno, pero no sé, ¿eh? A mí esta me ha parecido más complicadita que la mía. Digamos que yo me hubiera quedado en 4 o 5, pero no más. 4 o 5, sí, por ahí. Sí, más o menos. Bueno, de todas formas, Cal, la de Black Mesa. Cero patadero, macho. Demuestra, pero también demuestra que es complicado porque yo insisto mucho en que vosotros no sabéis a lo que venís, ni siquiera sabéis cómo van a ser las pruebas. Con lo cual, vale. Bueno, continuamos, Magneto. ¿Estás listo? Yes. Venga, empezamos, a ver qué tal está. ¿Cuál es, con qué sobrenombre se conoce a la Super Nintendo? El cerebro de la bestia. ¿Cuál es el truco que nos dará modo dios en Doom? Paso. ¿En dónde nos sitúa el videojuego Lethal Enforce 2? Lethal Enforce 2. Paso. ¿Cómo se llamaba la expansión para el videojuego Hero Quest? No me lo puedo creer. Tranquilo, no, 34 sí, no. Segundos. Cuarta pregunta, tranquilo. Paso de momento. ¿Qué compañía desarrolló Gremlins 2 para 8 bits? Ocean. ¿Cuál es el sobrenombre de la tercera aventura de Wonder Boy en Master System? Paso. En su versión original, Black Bell de Master System se llamaría... ¿Black? Black Bell de Master System se llamaría... Black Bell, en su versión original, ni idea, no conozco ese juego. ¿Qué personaje jugable desaparece en la primera versión que vimos de Final Fight en Super Nintendo? ¿Hagar? ¿Cómo se llama la segunda parte de Operation Wolf? Operación Thunderbolt. ¿Cuál es el nombre en código donde se desarrolla la acción de Metal Gear Solid? El nombre en código... Joder, tío, ¿en serio me tienes que preguntar Metal Gear, que solo juego al 5? no paso. Vale, bueno, pues detenemos. Vale, mira, Magneto, tienes una y dos por ahora. Dos. Tranquilo, hay alguna que parece que la sabes. ¿Alguna de las que os he dicho, de la que le he preguntado a Magneto, la sabéis, Cal, en este caso? Todas. Perdona, estoy ahí llorando en un rincón. No estaba escuchando ya, lo siento. ¿Alguna de Magneto igual sí que la conoces? Vale, Magneto, dos aciertos por ahora. ¿Quieres que te repita alguna pregunta? No. Vale, entonces empezamos la ronda. ¿Estás listo? Sí. Vale. ¿Con qué sobrenombre se conoce a la Super Nintendo? El cerebro de la bestia. ¿Cuál es el truco que nos dará modo dios en Doom? God. ¿En dónde nos sitúa el videojuego Lethal Enforce 2? Set de tiros, ¿no? No sé, una comisaría. ¿Cómo se llamaba la expansión para el videojuego Hero Quest? Tío, lo sé, pero ahora no caigo. Se me ha ido de la cabeza. Paso de momento, en esta paso de momento. ¿Qué compañía desarrolló Gremlins 2 en 8 bits? Creo que Ocean no era, pero... Westgold. ¿Cuál es el sobrenombre de la tercera aventura de Wonder Boy en Master System? Ni idea. En su versión original, Black Bell de Master System se llamaría... caso. Eso sí que nada, totalmente nada. ¿Qué personaje jugable desaparece en la primera versión que vimos de Final Fight en Super Nintendo? Hagar, he dicho Hagar, ¿no? Uh-huh. Venga, va, me quedo con Hagar. No sé, no estoy seguro. ¿Cómo se llama la segunda parte de Operation Wolf? Thunderbolt. Operación Thunderbolt. ¿Cuál es el nombre en código donde se desarrolla la acción de Metal Gear Solid? Ni idea, tío. Bueno, pues le tenemos. Sigues teniendo dos aciertos. O sea, las que tienes seguras, te veo muy seguras. Y si te, vale, vale. Te repito alguna pregunta, damos la última ronda. No, no. Venga, dale. Última ronda, venga. Espera un momentito, que empezamos. ¿Con qué sobrenombre se conoce Super Nintendo? El cerebro de la bestia. ¿Cuál es el truco que nos dan a modo dios en Doom? No sé, God Mode. ¿En dónde nos sitúa el videojuego Lethal Enforce 2? En un puerto. Italiano, ¿no? ¿Cómo se llamaba la expansión para el videojuego HeroQuest? Joder, tío, esta me da coraje no acordarme. Return of the... algo, creo que era. Return of the Lich King. Yo qué sé, es lo que me viene a la cabeza ahora. ¿Qué compañía desarrolló Gremlins 2 en 8 bits? A ver, esta no la he acertado ni con una ni con otra. Y ahora mismo no se me ocurre nadie. Gremlin. ¿Cuál es el sobrenombre de la tercera aventura de Wonder Boy y Master System? Wonder Boy en la cueva mágica. No sé. ¿En su versión original Black Belt de Master System se llamaría? Sí, este juego, tío, no me suena, tío. Ni idea, no lo sé, no lo sé. No sé cuál. ¿Qué personaje jugable desaparece en la primera versión que vimos de Final Fight en Super Nintendo? Hagar no es, porque esta ya he pasado, dicho lo mismo 3 veces, no he cambiado el resultado, y ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaban los otros. Con dos cojones. No me acuerdo, tío, del nombre de los otros. Paso. ¿Cómo se llama la segunda parte de Operación Wolf? Operación Thunderbolt. ¿Y cuál es el nombre en código donde se desarrolla la acción de Metal Gear Solid? Base X. Vale, pues terminamos. Bueno, estamos igual. Estamos igual, ¿eh? Dos respuestas acertadicas. A ver, chicos, ¿estáis por ahí todos? ¿O alguno de vosotros? Sí, sí. Sí, sí, ¿con aquí qué sobrenombre se conoce Super Nintendo? El cerebro de la bestia. Harkan, perdona, Cal, ¿cuál es el truco que nos dará modo de Dios en Doom? ¿Y de DQD? Efectivamente. ¿En dónde nos sitúa el videojuego Lethal Enforce 2? Que alguno también lo sabía. Era un western, ¿no? Oeste. Efectivamente. Magneto. Hostia, coño. Magneto. ¿Cómo se llama la expansión para el videojuego HeroQuest? Return of the Witch Lord. Hostia puta, casi lo acierto, casi, tío. Sabía que era Return of algo. ¿Qué compañía desarrolló Gremlins 2 en 8-bit? Magneto. Topo. Es la única licencia que tuvo una compañía española en 8-bit, porque en 16 se encargó otra compañía. Topo. Toposoft. ¿Cuál es el sobrenombre de la tercera aventura de Wonder Boy en Master System? The Dragon's Trap. En su versión original, Black Belt de Master System se llamaría Harkan. ¿Tú qué has estado viendo los vídeos de Fase Bonus TV? ¿Lo recuerdas? Sí, este es el... ¡Ay! Ahora veo si ahora me sale. Este tío que te pega y el te inflas de la y te explotas. Norte, esto. Donde vale. Magneto, estás para darte con un palo a la cabeza, ¿eh? ¿Qué personaje jugable desaparece en la primera versión que vimos de Final Fantasy Super Nintendo? ¡Gui! Era el rojo. ¡Gui! ¡Ay! ¡Gui! ¿Cómo se llama la segunda parte de Operación Wolf? Efectivamente, Operación Thunderwolf. ¿Cuál es el nombre en código donde se desarrolla la acción de Metal Gear Solid? Shadow Moses, la isla de Shadow Moses. Magneto, 2 respuestas acertadas. ¡Qué poquito! Pero bueno, oye, complicado. Voy a quedar segundo. ¿Complicado, no, Magneto? Sí. No, es complicado, sí, pero... No, estoy para el cero. Venga, va. Vamos. Que me doy, hostia. El enemigo a batir por ahora sigue siendo Logarán con 8 respuestas que se llevaría los 100 punticos. Es imbatible. No, bueno, me vais a permitir que ponga el cronómetro. ¿Estás listo, Harkan? Sí, sí, venga. Sí. Empezamos. Completa la frase. Ven al mogollón, ven a... Nintendo. ¿Cuál es el nombre del personaje que tenemos que rescatar de las garras del Dr. Fred? El Dr. Fred. Paso. ¿Cómo se llama el último juego de la trilogía que empezó con Cozumel? Vale. La diosa de Cozumel. Joder. No lo sé, Jabato. No es. Pero bueno, da igual. ¿Cómo se llamaba el motor con el que estaban desarrollados la mayoría de los juegos 3D tipo Castle Master? Este. ¡Ah, oh, sí, hostias! El. ¡Oh! Me cago en todo. El. Hostia, a ver si me sale luego. ¿Siguiente pregunta? Vale, no lo sé. Sí, sí. ¿En qué personaje real está basado Andore de Final Fight? En el. Hostia, ¿cómo se llama este tío? El. André el Gigante. Sí, algo así. ¿Qué compañía creó Sol Negro? Topo. ¿Qué arma podemos arrojar en el videojuego Target Renegade? Target Renegade, el cuchillo. ¿Cuál es el nombre original de la compañía que luego pasó a llamarse Rare? Hostia. La sé, pero. Imagine, algo así. No lo sé. ¿Cuál era el nombre del emulador comercial de PlayStation que terminó siendo cancelado por continuos juicios contra Sony? Hostias. ¿El Adri PSX? ¿Cuál es el nombre de la mansión donde se suceden los hechos del primer Alone in the Dark? Villa Dorita, no lo sé. Villa Dorita. Bueno, tienes una y dos respuestas una. Acertadas. ¿No? Bueno. Dos respuestas acertadas, pero hay alguna que parece que ya le vas pillando, ¿no? Sí, no. No. No, no. Pero sí. Venga. Hostia. ¿Alguna pregunta quieres que te repita? ¿Reiniciamos? Reinicia, venga, va. Venga. Completa la frase. Ven al mogollón, ven. Ven al mogollón. Ven a Nintendo. He dicho Nintendo, pues yo qué sé, venga. ¿Cuál es el nombre del personaje que tenemos que rescatar de las garras del Dr. Fred? Del doctor. Espera. No, Johnny. No lo sé. ¿Cómo se llama el último juego de la trilogía que comenzó con Cozumel? Joder. Cozumel. He dicho Jabato. Venga, da igual. No lo sé. ¿Cómo se llamaba el motor con el que estaban desarrollados la mayoría de los juegos 3D tipo Castle Master? El. Free Escape. ¿En qué personaje real está basado Andor de Final Fight? El Andor Gigante. No lo sé. ¿Qué compañía creó Sol Negro? Estos, pues entonces sería. Es que esta es española, ¿no? Me parece. Bueno, no lo sé. Topo otra vez. No lo ¿Qué sé. Arma podemos arrojar en el videojuego Target Renegade? El cuchillo. Venga. ¿Cuál es el nombre original de la compañía que luego pasó a llamarse Rare? Joder. Imagine, venga, no lo sé. Es que estoy repitiendo porque no me ha dado tiempo a pensar. ¿Cuál era el nombre del emulador comercial de PlayStation que terminó siendo cancelado por continuos juicios contra Sony? Blimcast. ¿Cuál es el nombre de la mansión donde se suceden los hechos del primer Alone in the Dark? Puticlub, Manuela. Bueno, Garkan, detenemos. Tienes sí. Una, dos y tres respuestas acertadas. Ay. Hay una variante pero... sí. Que ha conseguido bueno, que tengas una respuesta más acertada, ¿vale? Bueno, algo es algo, vale. Venga, empezamos. Completa la frase, ven al mogollón, ven a... Fase bonus. ¿Cuál es el nombre del personaje que tenemos que rescatar de las garras del Dr. Fred? Vilma. ¿Cómo se llamaba el último juego de la trilogía que empezó con Cozumel? El... joder. Si es esta la que he dicho bien, es que no lo sé, ¿no? Jabato, venga. ¿Cómo se llamaba el motor con el que estaban desarrollados la mayoría de los juegos 3D tipo Castle Master? Yo creo que era... este... Free Escape, pero es que no lo sé. ¿En qué personaje real está basado Andore de Final Fight? El André el Gigante, y como no lo sé. ¿Qué compañía bueno, creo Sol Negro? Los Mojón Twins. ¿Qué arma podemos arrojar en el videojuego Target Renegade? El cuchillo. Que no. O la, yeah, sí, el cuchillo, sí. O la navaja de afeitar, yo que sé, cualquier cosa. ¿Cuál es el nombre original de la compañía que luego pasó a llamarse Rare? Esta. No, es que Imagine no puede ser. Y si lo es, pues mira, yo qué sé. Imagine, sí. ¿Cuál es el nombre del emulador comercial de PlayStation que terminó siendo cancelado por continuos juicios contra Sony? He dicho Blimcast, pero creo que se llamaba Blim. Lo que no sé si cuál me va a aceptarás, pero bueno, el Blim. ¿Cuál es el nombre de la mansión donde se suceden los hechos del primer Alone in the Dark? Ahora, este sí que lo sé, sí que lo sé. El casterío de la mierda grande, no lo sé. Para los fans. Bueno, Harkan, prepárate, que te va a venir una lluvia buena. Tienes tres respuestas acertadas. Vamos a ver cuáles son. Completa la frase, ven al mogollón, ven a la Nintendo, obviamente. ¡Ah, me cago en la puta! ¿Cuál es el nombre del personaje que tenemos que rescatar de las garras del Dr. Fred? ¿Alguno lo sabe? No. ¿Sandy? Nuestra novia raptada. He dicho Vilma. Ay, Vilma. Vale, vale. ¿Cómo se llama el último juego de la trilogía que empezó con Cozumel? Chichen Itza. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el motor con el que estaban desarrollado la mayoría de los juegos 3D tipo Castle Master? FreeScape. Muy bien. ¿En qué personaje real estaba basado Andore de Final Fight? Andor el Gigante. ¿Qué compañía creó Sol Negro, Harkan, Opera Soft? Ay, ves, es que no me salía. Esta es para darte una hostia, ¿eh? ¿Qué arma podemos arrojar en el videojuego sí, Targe Renegade? Bueno. ¿Alguno lo sabe? Un ladrillo. Joder. ¿Cuál es el nombre original de la compañía que luego pasó a llamarse Rare, Harkan? No lo sé. Ultimate. Esto es que no me salía, sabía que era una palabra. ¿Cuál era el nombre del emulador comercial que se canceló por diferentes juicios contra Sony? Blim. Blimcast era el pequeño port que sacaron, para Dreamcast, pero el emulador era Blim. Al final has acertado. ¿Y cuál es el nombre de la mansión donde se suceden los hechos de primera en The Dark? ¿Alguno lo sabe? Derketo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal habéis visto esta de Harkan? ¿Derzeto o Derketo? Pues diría que es la segunda más fácil después de la mía. O sea, cabrón. La verdad. ¿Lo has visto complicado, vale, Harkan? No, lo que pasa es que tengo memoria de mierda y no me acuerdo la mitad. Bueno, la pues droga, quedan dos. La droga. Quedan dos pruebas muy rápidas. Os digo más o menos lo que hay ahora mismo. Bueno, más o menos, y sin más o menos. Nogarán tienes 310 puntos. Magneto tienes 180. Harkan 150 y Cal 150 puntos. ¿Vale? Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. Poder con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro Romeo, no estoy loca, solo estoy una prueba que puede que le dé la vuelta al marcador. Vamos a ver, os explico. Esto es muy sencillo. Hay 5 preguntas, os haré 5 preguntas por cada uno. Y aquí tenéis que apostarme puntos. Si acertáis, duplicáis los puntos. Si perdéis, os restaré los puntos. Pero claro, tenéis que apostar antes de que yo haga la pregunta. ¿De acuerdo? Calcular que son 5 preguntas para que os dé los puntos que tenéis, para que os dé para poder apostar en todas. ¿Alguna duda? Tengo que ser yo el primero. Tienes que ser tú el primero. ¿Estás preparado? Cuando quieras. Vale, aquí no hay límite de tiempo, siempre te pido un pelín de rapidez, pero no hay límite de tiempo. Tienes 310 puntos. ¿Cuánto apuestas en tu pues, primera pregunta? Venga, 50. 50 puntitos. Si Henry Stapp nos invita a su mansión, seríamos... ¿Seven guest? El séptimo invitado. 100 puntitos que acabas de ganar. Segunda pregunta. ¿Cuántos puntos? Pues venga, 100. ¿Qué bebida tomaríamos constantemente si viviéramos en Monkey Island? Grog. Correcto. Tercera pregunta, ¿cuánto apuestas? Venga, otro 100. ¿Qué compañía fue la encargada de crear School Days y Back to School? ¿Gremlin? No. Microsphere, has perdido 100 puntitos. Cuarta pregunta, ¿cuánto apuestas? Venga, otro 100. ¿En qué reino suceden los hechos de Medieval? Ah, ni puta idea. Nunca jugaba ese juego, ni idea. Pues menos 100, serían en Galomor. El protagonista es Daniel Fortesque, héroe de Galomir. Bueno, dicen Galomir. Y última pregunta, ¿cuánto apuestas? Pues venga, 100. ¿Otros 100? ¿En qué juego podemos ver una parodia de la portada de Loom? ¿En Simon the Sorcerer? No. En Space Quest 4, la constante guerra entre Lucas y Sierra, lo harán. Pues has ganado 300, pero has perdido 300, te quedas como estás, en 310. Cojonudo, virgencita de mi vida, que me quede como estoy. Eso. Es un buen momento para que Cal, también, sus 150 puntos, pueda intentar duplicarlos o perderlos, Cal. Nah, yo lo he puesto toda la primera y a tomar por culo, ¿eh? ¿Seguro? Y se acaba el sufrimiento. Lo estás pasando mal, ¿no, Cal? Estoy pasándolo puta, vamos. Cal, tienes 150 puntos. ¿En tu primera pregunta quieres apostar? No, yo, mira, 100 puntos. 100 puntitos. ¿Qué grupo musical español tuvo su propio videojuego de la mano de Delta Software? Ay, Dios, ¿en serio? Ay, me la sé. ¿Qué grupo musical español tuvo su propio videojuego de la mano de Delta Software? Vale, lo como importante si me dices es grupo al, musical alfa. Español. ¿Un grupo musical español con videojuego? Voy a decir Los Hombres G, pero no será. Oh, lograrán. Los Inhumanos. Efectivamente. 50 puntos, Cal. Hala, venga, toma por saco. Me los ha puesto todos. En la segunda pregunta. Ah, bueno, no, que si no te doy vidilla. 40, va, 40 puntos. 40 puntitos apuestas. Así quedan 10. ¿Cuál es el nombre del malvado brujo que ha raptado a la princesa en Barbarian? 40 puntos menos. El malvado brujo Drax. ¿No te suena? 10. Sí, coño, sí, pero que no me acuerdo de los nombres, bueno, tío. Bueno. Te quedan 10 puntitos, vamos a apostarlos a la tercera, ¿vale? ¿Qué significan las siglas del videojuego POU de SNK? Prisoner of War. Efectivamente, mira, 20 puntitos, 20 puntitos, ¡ole! Cal. Venga, Cal, ¿cuánto apuestas? ¿Qué te quedan? ¿Dos preguntas aún? Te quedan 2. Pues 19 puntos. Tiene que haber dicho que fueran múltiplos de 10. Cal, múltiplos de 10. Los 20, no, son 10. Mis puntos y me los gastas como me da la puta gana. 19 puntos. Cal, que te pongo 20, ¿eh? 20. 20 a la venga, una. 20. ¿Qué compañía creó la aventura gráfica española Trick or Treat? Alcachofa. Oh, no. Soft. Akasoft, en 1994. Oh, te has quedado sin puntos para la última pregunta, Cal. Oh, qué pena. Son jodidas, macho, esto. Cero puntitos tienes, Cal. A ver, la última pregunta, Cal. Según Indiana Jones y la última cruzada, ¿qué marca el lugar? La X. ¡Ay! No tenías puntitos para apostar. Me cago en la mar, qué putada. Magneto, tu turno. 180 puntos. Logarán tiene 310, ¿de acuerdo? Fua, Logarán no lo alcanzo, yo ni apostándolo todo. ¿Cuánto apostamos en nuestra primera... en nuestra primera la primera, fua, yo soy muy amarrategui, tío. Apuesto 10. 10 puntitos. 10. ¿Qué táctica usamos para resolver el examen que nos hacen en Space Quest 5? Táctica para resolver el examen. Si consigues saltar al campanario, subido en 20 sillas a la vez. Sé que hay una rata o algo en un ordenador, o eso me estoy confundiendo. ¿Copiando? Copiando, efectivamente. 20 puntitos. La rata es para que nos den el examen por validado, pero en ese puzzle tenemos que copiar a los compañeros cuando el androide que hace el examen no mira. Segunda pregunta acá. Perdona, Magneto, ¿cuánto apuestas? 20. Otros 20, joder. Según los datos que nos dan en Street Fighter 2, ¿en qué año nació Chun-Li? Eso lo ha mirado alguien alguna vez, tío. Chun-Li en el no sé, el juego salió 82. Oh, 68. ¡Madre mía! ¡Qué joder con la vieja! Eso es importante. Empezamos a mirar los años que tienen nuestros personajes ficticios y tela, ¿eh? Magneto, tercera pregunta, ¿cuánto apostamos? ¿Cuánto tengo? Oh, tienes 180 puntos aún. Has ganado 20, has perdido 20. Ganado 20, perdido 20. Pues 20. Otros 20. Ay, la casa por la ventana. ¿Qué nombre recibe Obi-Wan Kenobi en la parodia La Guerra de las Vajillas? Tenía que haber apostado 500 aquí. Obi-Wan Kenobi. Muy bien, y me has apostado 20, con lo cual has ganado 40 puntitos. 40 puntitos. Bueno, 20, 20, se duplica. Pues sí, o sí, así es. Obi-Wan Kenobi, igual que había Juan Solo, Paco Algazana o el Emperador Carapalo. Cuarta pregunta, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? 20. Otros 20. Venga. ¿Cuál es el nombre de la recreativa de Konami que nos traslada al lejano oeste? Konami Oeste. Sunset Riders. Correcto, con otros 40 puntitos. Última pregunta, ¿cuánto apostamos? ¿Qué hago? La avaricia rompe el saco. 50, venga. 50 puntitos. Vamos, apostamos. Venga. ¿En qué máquina recreativa se basa descaradamente el videojuego español Desperado? Ostras, ¿cómo se llama esa máquina? ¿Gunfight? ¿Cómo? ¿Gunfight o...? No, Gunsmoke. ¡Mierda! ¡Oh, has perdido 50 puntitos! Todo bueno, el trabajo hecho a la basura. Vamos a ver en qué se ha quedado esta. 210 puntitos. ¿Ya no pillas a Logarán? No, a Logarán ya, pero a Logarán no lo pillo desde la primera prueba. Bueno, Harkan. Mi objetivo es quedar por encima de Carl, es lo único que quiero. Pues, lo tienes automático. Guárdate un punto. Ojo, Harkan, tienes 150. Dime. Si te arriesgas, ya, tengo una mierda, vete sí. A saber. 150 10. Puntitos, Harkan. ¿Cuánto 10. Jugamos para la primera? 10 puntitos. La casa por la ventana, Garkan. ¿Cómo se llama el chip que usó Capcom en la versión de Super Nintendo de Street Fighter Alpha 2? El chip para comprimir el rollo este... será... CPS... ¿CPS? No, SDD1. ¿Ves? Oh. Bueno, segunda pregunta. No, venga. 20 puntos, va. 20 puntitos. ¿Cómo se llama el imperio al que tenemos que vencer en el videojuego R-Type? Joder, el imperio este, no tengo ni puta idea cuál imperio es. El bananero. ¿Alguno sabe esta respuesta? ¿Logarán? ¿Tú tampoco la sabes? Perdona, Ignacio, estaba troleando a los compañeros por línea interna. No, ni puta idea. El malvado imperio Bido. Ah, ¿ves? Ah, no, no tenía puta idea. No, no, ni puta idea, nada. No, joder, me cago en la mar. Tercera pregunta. Cuéntame, ¿cuánto? Pues esta vez voy a... ¿Cuánto tengo? Te quedan 120 puntos. Pues 20, venga, para hacer 100. Venga, 20 puntos. En el videojuego español Survival tenemos un protagonista muy especial. ¿De quién se trata? De un alien. Efectivamente, 40 puntitos. Joder. Continuamos, cuarta pregunta. ¿Cuánto apostamos? Quedan más pruebas después de esta, ¿no? Queda una que es la final para todos. 40, va. 40 puntitos te juegas. ¿Qué nombre se usaba como reclamo en el videojuego Super Off-Road? Bien, hombre, sí. Ay, me suena y me suena el tío, pero... ni idea, no sé. El... Yo qué sé, es que no tengo ni idea. Te lo digo. Ivan, sí, sí, sí. Iron Man Stewart. Vale, nada. No, mierda. ¿No caías? No. Okay. Pues última pregunta. ¿Cuánto apostamos? Vale. Pues 10. ¿10? ¿Seguro? Sí, para que veo el resultado, o sea que... ¿Qué técnica usaba Gunfrig de Ultimate? ¿Quién? ¿Qué técnica usaba Gunfrig de Ultimate? El videojuego Gunfrig. Gunfrig. El Gunfrig, sí, este... Sí, sé que me... No tengo ni puta idea tampoco. A ver, esto pues es una técnica, pues la isométrica esta que se llama... ¿cómo se llama la isométrica esta? La del Head Over Heels, la mierda esta, ¿cómo se llama? No lo sé. Esta, ¿me has entendido? La... No, espera. Venga, que el tiempo pasa, venga. La de... Filmation. Pues mira, Garcas, la técnica era isométrica, con lo cual te la tenía que dar por válida. ¿Ves? Esta es una de las cosas que hay que depurar, porque te tenía que haber preguntado el nombre por la técnica, el nombre de la técnica, que sería en este caso Filmation 2. Ah, coño, pero he dicho Filmation. Ha dicho Filmation. No estoy de acuerdo. Pero no es la segunda parte. No. Vale, entonces fuera. Entiendo. Quítame los puntos. Te quito los puntos descarado y vais a jugar todos ya la última prueba, porque Garcas se me queda... Garcas, has hecho una puntuación muy mala. Como siempre, como todo, macho. 110 punticos. 110 ¿Cuánto? Punticos. 110 bueno, punticos. Madre, macho, pero si me sobra y todo, madre mía. ¿Me puedo ir por ahí de fiesta con eso? Venga. Oye, lee las puntuaciones por si acaso puedo recuperar. A ver si estás equivocado. A ver, os comento. Logarán tiene 310. Garcas tiene 110. Cal tiene 0. Y Magneto tiene 210. ¿Vale? Bien, correcto. Venga, bien. Cojonudo. Hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad. que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta con el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar. Ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Vale, es la última prueba. Esto está basado básicamente en el rosco. Vamos a hacer las letras del abecedario y lo que tenéis que contestarme son las preguntas y las respuestas empiezan por la letra que toque en el abecedario. Empezando por la A, B, C, empiezan todas las respuestas por la letra que toque, ¿de acuerdo? O sea, no contiene la A, empieza por A. Uh-huh. No contiene la B, empieza la respuesta por B, ¿de acuerdo? Vale. Tenéis para resolverlo 5 minutos entre todos. ¿De acuerdo? Hay varios. Si lo resolvéis, todo lo que es el rosco, ¿de acuerdo? Se reparten 200 puntos entre todos, serían 50 para cada uno. ¿De acuerdo? Pero lo hacemos entre todos. Entre todos. Pero ¿quién contesta? ¿Quién empieza? O sea, que acabe como acabe esta prueba, yo he ganado, ¿no? Ya está, esa pues me voy a cenar. Esta es una prueba en conjunto, esta habrá que depurarla, pero es una prueba en conjunto para que los oyentes, pues, puedan mentalmente jugar un poco más con nosotros. Obviamente este va a ser un concurso competitivo y las pruebas hay que depurarlas, pero esto, para terminar, y como sois vosotros, quiero que sea una prueba, pues, en cooperativo. ¿De acuerdo? Ya sabéis, el abecedario, como os comentaba. Y vamos a empezar por puntos. Tenéis 5 minutos para resolverlo y la palabra para que paséis de esa letra será candelabro. ¿De acuerdo? Venga. ¿De acuerdo? Dale. Cada vez que paséis, yo le daré la voz al siguiente compañero y se parará el cronómetro. Empieza. Pero Logarán, pero, va por turno. Vale, va por turno. Lo tenemos que resolver entre todos, pero va por turno. Va por turnos. Y yo lo que hago es que le paso el turno al siguiente, el turno y la palabra. Efectivamente. O sea que no tendrá opción el siguiente de responder esa con esa letra hasta la siguiente vuelta. Hasta la siguiente ronda. Hasta completar los 5 minutos o que menos falléis. No me va a llegar ni una, macho. Vamos por orden de puntuación. Venga. Vamos por orden de puntuación. Empezaría Logarán. Continuaría Magneto. Luego Harkan. Y el último, para que no se joda el asunto, sería Calzacá, ¿de acuerdo? Gracias. Recordad, 5 minutos. Si no sabéis Logarán, la palabra, me voy a cenar yo. Venga, que esto tiene que ir rapidito. 5 minutos, chicos. Venga, si no sabéis la palabra, candelabro para pasar al siguiente. Estaros atentos. Sería Logarán, Magneto. ¿Y en el caso hipotético de que la respuesta correcta sea candelabro? En ese caso, pues a ver qué juego, a ver en qué pregúntame tú yo que la respuesta sea candelabro. Coño, Castlevania. Bueno, por ejemplo, sí, pero vamos, no la voy a meter. Venga, empezamos. Venga. 5 minutos, recordad, Logarán. Juego desarrollado por Virgin, cuya versión en Mega Drive es completamente distinta a la de Super Nintendo. Empieza por A. Candelabro. Detenemos. Te toca, Magneto. Continuamos por la B, ¿de acuerdo? Vale. Juego desarrollado por Taz Corporation, que se podría decir que es la segunda parte de Cabal. Candelabro. Harkan, empieza por C. Mascota de Capcom rubio con visera. Candelabro, a ver. Ahí. Cal, tu turno. Juego creado por Virgin sobre la obra del escritor Frank Herbert. Dune. Correcto. Empieza por E. Juego en cuya portada luce el rostro de Albert Einstein. No sé. Sí, y yo me también. Sabía la A y la B, pero te jode. Venga, pasa. Sé cuál es, pero no me acuerdo. Candelabro. Vale, no, son 52 segundos lo que habéis consumido por ahora. Cada vez que decís candelabro, yo paro. Procurar, si no la sabéis, pasar rápido el turno al compañero para que así dé tiempo de hacer la siguiente ronda. ¿De acuerdo? Logarán, tu turno, ¿vale? Venga. ¿Estás listo? Empieza por F. Juego de The Edge en vista isométrica lanzado en 1985. Candelabro. Magneto, ¿listo? Sí. Personaje de cómic perezoso que contó con su adaptación a videojuego de la mano de The Edge. Candelabro. Harkan, ¿listo? Empieza por H. Juego deportivo lanzado por Imagine en 1985. Candelabro. Cal, ¿estás ahí? Sí. Empieza por I. apellido del cuarto presidente de Nintendo fallecido el 11 de julio de 2015. Candelabro. ¿Lograrán? Venga. 1 minuto 21 segundos consumido. Recordad que tenéis 5 minutos. Continuamos. Empieza por J. Nombre femenino protagonista de una exitosa saga de Capcom. Candelabro. Magneto. Por K de kilo. Empieza por K de kilo. Nombre del juego lanzado por Megatech, conocido en Japón como Dragon Knight 3. Candelabro. Harkan. ¿Listo? Sí, sí. 1 minuto 35 segundos consumidos, chicos. Empieza por L. Sobrenombre de la secuela de Duke Nukem Time to Kill para PlayStation. Candelabro. ¿Vais rumiando las respuestas? ¿Tenéis alguna por ahí más o menos? ¿Sí? Alguna hay. Vale. Bueno, Cal, la única que haya acertado ha sido tuya, para que luego se rían. ¿Vale? Vale. Comenzamos. Empieza por M. Nombre del survival horror creado por Creative Reality, donde los protagonistas tienen que mantenerse alejados los unos de los otros. Candelabro. Joder. ¿Que lo habéis complicado? Joder. Son 200 punticos, ¿lograrán? Venga. Empieza por N. Adaptación de Ocean de una película protagonizada por Charlie Sheen. Empieza por N. Navy Seals. Correcto. Juego de Delphin Software, también conocido como James Bond, de Steel Affair. Candelabro. Magneto. Dale. Empieza por P, Magneto. Nombre del creador de los juegos conocidos como Simulación de Dios. Candelabro. Joder, macho. No tengo la punta de la lengua. Harkan, ¿estás listo? Venga, vamos. 2 minutos 23 segundos, chicos. Si no sabéis, ir pasándola rápido, porque si no, mal, ¿eh? Juego protagonizado por el Pato Donald para Mega Drive. Candelabro. Cal, empieza por R, ¿vale? Sí. Técnica utilizada para la creación gráfica de Prince of Persia. Candelabro. ¿Lograrán? Venga. Juego de ninjas en cuya segunda parte la protagonista es una mujer. Candelabro. Magneto. ¿Listo? Dale. Creador de la banda sonora de Quake. Candelabro. Harkan. ¿Listo? Venga, vamos. Personaje mitológico adaptado a ordenador por Opera Soft. Empieza por U. Candelabro. Cal, ¿estás listo? Sí. Nombre con el que se conoce el engine de títulos como Lure of the Tempest o Broken Sword. Empieza por V. Candelabro. ¿Lograrán? Venga. Por W. Juego creado por Vivisoft para PC que copia descaradamente a Super Mario Kart. Wakey Wheels. Correcto. Empieza por X. Juego de Atari cuyo primer jugador se conoce como Major Rock Hardy y el segundo jugador como Capitán Ace. Empieza por X. Candelabro. Magneto. Yes. Juego de lucha desarrollado por Konami cuyo protagonista se llama Oolong. Empieza por Y. Candelabro. Empieza por Z, Harkan. Juego de puzzles cuyo protagonista es un triángulo que cambia de colores. Candelabro. Bueno, chicos, habéis completado la primera ronda. Tenéis 3 respuestas acertadas. ¿Cómo lo veis? 3 minutos 43 segundos habéis consumido. Madre mía. Venga, tírale. Joder. Harkan, has pasado a Candelabro, con lo cual le tocaría al compañero Cal. Cal, empieza por A. Aladín. Correcto. Mira, he parado hasta el cronómetro. Correcto, continuamos. Empieza por B. Blood Bros. Correcto, joder. Muy bien. Empieza por C. Mascota de Capcom, rubio con visera. Candelabro. ¿Os dais cuenta que el único que ha acertado algo es Cal, eh? Lograrán. Empieza por E. ¿Vale? Tiempo. Juego cuya portada luce el rostro de Albert Einstein. Emotion. Correcto. Juego de Dead en vista isométrica lanzado en 1985. Empieza por F. Candelabro. Magneto. ¿Estás listo? Sí. Empieza por G. Personaje de cómic perezoso que contó con su adaptación a videojuego de la mano de Dead. Candelabro. Harkan, ¿estás listo? Vamos. Empieza por H. Juego deportivo lanzado por Imagine en 1985. Candelabro. Correcto, lleváis 4 minutos consumidos, os queda uno. Bueno, y el que está salvando aquí la papeleta, te toca una pregunta que creo que te ha tocado antes, Cal. Empieza por I. Sí, no la sé. Iwata. Correcto. Empieza por J, Jill. Nombre femenino protagonista. Correcto. Jill. Por K, nombre del juego Knights lanzado por Megatech. Correcto. L, empieza por L, sobrenombre de la secuela de Luke Luke en Time to Kill para PlayStation. Candelabro. Muy bien. 4 minutos 21. Está sacando una papeleta, Cal. Logarán, tu turno. Vale, empieza por M, Logarán, ¿estás listo? Venga. Tiempo. Nombre del survival horror creado por Creative Reality donde los protagonistas tienen que mantenerse alejados los unos de los otros. Manhunt. No. Oh, oh, hostia. Martian Gothic Unificación. ¿Eso qué mierda es? ¿Pero por qué lo dices? ¿El nombre? Claro, porque ya ha fallado. Ah, vale, es verdad. Lo has perdido, lo has perdido. Hemos perdido los 200 puntos. Con un único fallo ya se pierde y se acaba, ¿no? Vale, vamos, vale. Vamos, por eso, continuar. Que quieres ir a cenar, qué cabrón. Con lo haberlo vamos, dicho antes y no vamos a continuar, no, vamos a continuar, vamos a continuar con el rosco, ¿vale? Venga. Sería el turno de Magneto y empezaría por O. Juego de Delphin Software, también conocido como James Bond de Steel Affair. Candelabro. Hay que mojarse ya, total. Harkan. Sí, Harkan, empieza por P. ¿De acuerdo? Harkan, ¿estás listo? Sí. Nombre del creador de los juegos conocidos como Simulación de Dios. Candelabro, perdón. ¡Ay, joder! Cal, que por ahora estás si haciendo. Si respondemos el mejor todos papel. Ahora, ya. El que la sepa. No. Vamos a hacerlo así, que os queda nada. Cal. Empieza no me acuerdo, Quack Adventures. No, tío. No. Quackshot. Joder. Sí. Quackshot está. Bueno. Esta me la sabía, me cago en Dios. Bueno, damos la vuelta y continúa el compañero Logarán. A ver cuántos aciertos conseguís. Logarán, empieza por R. Técnica utilizada por la creación gráfica de Prince of Persia. Rotoscopia. Correcto. Empieza por S. Juego de ninjas cuya segunda parte la protagoniza una mujer. Ni puta idea. Candelabro. Magneto, empieza por T. Esa que me sé yo, tío. Tenías que haber fallado para que me tocara a mí la S. Venga. Magneto, listo por T. Sí. Creador de la banda sonora de Quake. Candelabro. Esta es la que me tocó antes. Y a Harga me parece que le toca la misma. Por U. Personaje mitológico adaptado al ordenador por Opera Soft. Candelabro. Tío. No lo sé, tío. Una pregunta os queda. No. Harkan, ay, perdona, Cal. Empieza por V. Os queda segundos para contestar esta pregunta. Nombre con el que se conoce el engine de títulos como Lure of the Tempest o Broken Sword. Candelabro. Y se os acabó el tiempo, chicos. Vamos a ver cuántas respuestas atrás tenéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y todas las ha acertado Cal. ¿Qué os parece? No. Una la acertado, alguna. Sí, acepta alguna. Bueno. Hombre, a ver, me sabía alguna más, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Contestadme ahora el que la sepáis para ir rellenando huecos. Mascota de Capcom rubio con visera, empieza por C. No sé, Captain Commando. Efectivamente, Captain Commando. Por F, juego de The Edge en vista isométrica lanzado en 1985. ¿No la sabéis? No. Fire League. Empieza por C. Juegazo, ¿eh? Empieza por G, esta Magneto, empieza por G. Magneto, tío. A ver, os digo la pregunta, a ver si ahora, pensando en un poco, dais. Personaje de cómic perezoso. Garfield. Empieza por Garfield, G. Si claro, es que estaba claro, clarísimo. Hostia. Joder, Magneto. Empieza por G. No, ¿sabes qué pasa? Que escuchaba perezoso y pensaba en un perezoso, tío. No. Vale. Empieza por H. Juego deportivo lanzado por Imagine en 1985. ¿Hipersport? Correcto. Joder, esta es mía. Empieza por L, sobrenombre de la secuela de Duke Nukem Time to Kill para PlayStation. Esta no la sabéis. Los Ángeles, no sé qué. Lance of the Babes. Muy bien, ¿ves? Casi. Empieza por O, esta era más complicada. Juego de Delphin Software, también ¿el Operation conocido Steel? Como James... Efectivamente, Operación Steel, efectivamente. Ay, si es que es complicado, yo sé que es complicado. Empieza por P. Nombre del creador de los juegos conocidos como Simulación de Dios. Peter. Mulinox. Efectivamente. A ver esta, Magneto. Empieza Saboteur por S. 2. Saboteur 2, efectivamente. Empieza por T, creador de la banda sonora de Quake, Trent Reznor. Hombre, el tren. Por favor. Tu colega, sí. ¿No? A ver esta, si hay alguien que use un poco la lógica. Empieza por U. personaje mitológico Ulises, adaptado. Ulises. Efectivamente, efectivamente, Ulises. Yo no la uso, no la uso la lógica. Me pongo muy nervioso. Empezaba por V, nombre con el que se conoce el engine de títulos como Lure of the Tempest o Broken Sword. Virtual Theatre. Este igual no lo sabíais. No. Ah, me cago en la mar. Empieza por X, chicos. Pedía el nombre de un juego. Muy pocos juegos empiezan su nombre por X. Juego de Atari, cuyo primer jugador se conoce como Major Rock Hardy y cuyo segundo jugador se conoce como Capitán Ace Gunn. Sí, vos. Un juego... ¡Claro, claro! Empezaba por X, claro. Y esta también es está ojo, ¿eh? Empieza por Y. ¿Cuántos juegos de lucha empiezan por Y? Juego de lucha desarrollado por Konami, cuya protagonista se llama... Efectivamente, Jier Kung Fu. Toma. Y para terminar, empieza por Z. Juego de puzzles cuyo protagonista es un triángulo que cambia de colores. Esta es muy jodida. Zup. ¿Zup? El Zup, efectivamente. De Bayo con Multimedia. Tenemos un triángulo en el centro que tenemos que ir chocando con diferentes figuritas de colores. Yo hubiera dicho Zuluyo, pero bueno. Bueno, chicos, pues al ganador absoluto lo ganan 310 puntitos. Magneto se ha quedado 100 puntitos por detrás. Magneto me ha sorprendido, yo pensaba que ibas a quedarte el último. Harkan, te has quedado con 110 puntitos y el perdedor, pero vencedor moralmente, porque no, perdedor absoluto. Aquí hasta que no has sacado preguntas de PC, yo no acierto ninguna. Cero puntitos, pero también porque la ronda del Master Meet ha jugado una mala pasada, ¿eh? No creo que eran tan complicadas, pero bueno, claro, yo hago la pregunta, pues claro, ¿qué voy a pensar? Pues cerramos esta primera edición de Trivial. ¿Qué tal lo habéis visto, chicos? Es jodido, ¿eh? Llevamos un buen rato y es jodido. Joder. Es que, bueno, se hace difícil, ¿eh? tiene un majado, yo estoy sudando, coño. Esto a mí no me traigáis para hacerme sufrir. Yo invitaría a los oyentes a pasar una rondita de estas, ¿eh? Es muy divertido, hay que currárselo, Ignacio. Hay que buscar algún tipo de patrocinador, oye, para que nos busque algún regalito para nuestros oyentes. Y esto puede molar muchísimo, ¿eh? Esto simplemente ha sido una, como existía al principio, una prueba que hemos hecho a salto de mata, como podéis ver mis compañeros. Joder. Les he tenido que ir explicando de aquellas maneras las reglas. Lo que pedíamos, 100 me gustas y que nos mandéis un correo a programa@fasebonus.net para que participéis. Podéis ser 4, podéis ser 3, esto es una prueba, simplemente es para que veáis cómo podría ir el concurso en el caso de que os interesara participar, si a vosotros nos interesa. Lo repetiremos, pero quizás con otro género. El cine, había pensado hacer algo muy centrado en el cine, yo creo que eso también mis compañeros lo agradecerían. Y bueno, unas últimas palabras, porque hay que despedirse, que llevamos un rato bastante largo y bueno, chicos... Un poco por me encima. Me despido primero, que me estoy cagando. Venga, Harkan. Hasta luego, chavales. Harkan se va a cagar. Adiós, Magneto. Adiós, Harkan. Magneto, te has quedado sin palabra, Magneto. Que nos despedimos. Sí, va. Pues yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Hay preguntas jodidillas. Pero me voy muy contento porque he quedado segundo cuando iba a quedar el último, ¿verdad, Ignacio? Eso es verdad. Yo apostaba que el último se quedaría Magneto, pero se ha quedado Cal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Los nervios del directo? No, hombre, que... Y preguntas jodidillas. Mis conocimientos de nombre son muy limitados. ¿Yo qué quieres que te diga? La realidad está aquí. Lo que sé es lo que he comentado. Y ya te digo, me empezaban a sonar los nombres cuando has pasado a preguntas de juegos de PC en el rosco. Es que además de saberlo, hay que tener muy buena memoria para retener tanto nombre, que además son nombres que son, ¿cómo se diría? Son datos inútiles totalmente, ¿no? O sea, que si lo sabemos es porque dedicamos mucho rato a esto y tenemos buena memoria. Cal, yo te perdono, lo has hecho muy bien en el rosco. Ah, no, sí, no, yo soy la misma persona ahora que cuando empezamos este concurso. Bueno, no jodas. Eso ahora, cuando los oyentes escuchen el programa, a ver qué te dicen. Igual que a ver qué le dicen al compañero Logarán, que era mi apuesta. 310 puntos, Logarán. Pues no sé si la apuesta habrá influido algo en que a mí me hayas puesto las preguntas más fáciles. Hombre, fácil es porque te las sabías, ¿eh? No lo sé, Ignacio. Luego estaba escuchando las preguntas de los compañeros y decía, coño, no sé ni una, qué chorra he tenido. O sea, que aunque fuera tu apuesta, cosa que te agradezco, ha sido más suerte que conocimiento, creo. Bueno, ya he vuelto, ya estoy aquí otra vez. Bien, te has quitado el tape, ¿no? Has evacuado rápido. No, ha sido un pedo al final. Vaya. Bueno, pues nada, chicos, yo me toca despedirme. Gracias por la compresión, por los fallos que se hayan podido tener. La próxima vez me ayudará una secretaria, que intentaré que sea Harkan, pero como veis, me puede fallar en cualquier momento. Seguramente cambie de secretaria para que me ayude a llevar todo el cronómetro, las puntuaciones, las preguntas, y las preguntas las haremos entre todos. Si os apetece continuar con esto, que yo creo que por lo menos creo que mis compañeros se lo han pasado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien haciendo todas las preguntas y haciendo este concursito veraniego y fresquito. Así que insisto, 100 me gusta y que nos mandéis vuestra petición para participar al programa a la dirección de programa@fasebonus.net. Con lo cual me despido, gracias por vuestra atención y nos escuchamos en nada. ¡Hasta luego! Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero Logarán, eres un pedazo de cabrón. ¿Pero no me dijiste que no ibas a publicar el trivial? Estoy aquí escondido, pero creo que me sigue la policía del retro. Tío, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo publicas esto, tío? La policía del retro va a acabar conmigo. ¡Mierda, están aquí cerca, lo siento! Gente que ya no trabaja en laborables ni en festivos. Y olvida.